mirado, yo que no me conocía. Cuando lleves sexo, voy a devorarte de carita. Cuando lleves sexo, voy a cumplir tu fantasía. Serás mía.